Pero de todos modos, cuando alguien falta, hay efectos en toda la comunidad. And when someone's missing, there's always an effect that we have as a community, right? An impact. Hoy ya me hacen falta los chicos baraja aquí. Today we're missing the Barajas children. Ya la comunidad ya no es la misma. Our community is not the same. Pero el Señor sí es el mismo. But the Lord is the same. De manera que quiero mostrar por lo menos dos características de la comunidad como cuerpo de Cristo. So pastor is going to share two characteristics that build a community in Christ. Y para ello vamos a tener un par de lecturas. And so we'll look at a few lectures. Vamos a leer en Romanos capítulo 12. Romans chapter 12. Vamos a leer solamente el verso 4 y 5. We'll read verse 5 and 6, or 4 and 6, sorry, 4 and 5. Inicia diciendo San Pablo a los romanos que por las cosas que Dios ha hecho, ahora quiere enseñarles estas otras. And so St. Paul is telling the Romans that because God did certain things, he wants to show them a few other things. Porque en los primeros versos dice lo siguiente. And in a few previous verses, he says the following. Solo voy a decirlo. Okay. dice, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ninguno de ustedes tenga más alto concepto de sí, sino aquel que debe tener y que sea para la edificación de todos, ¿verdad? De manera que Dios ha puesto diferentes miembros, dice, pero de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. ¿Cómo es el título de la reflexión que quiero compartir? Somos un cuerpo en Cristo. You don't need to repeat all that. So I won't repeat all that. But I mean, this verse is basically saying, right, you know, just like the body has many parts and each part has a function, a unique function, we as the body of Christ have many members and everyone has something different to contribute. De manera que la familia Baraja han sido miembros de esta comunidad. So in the same way, the Barajas family has been a member to our community. Y hacían sus propias funciones. And they had their own function here in our service, right? They had something they contributed. Hacían diferentes cosas. They contributed in many other ways. Pero eran parte de un solo cuerpo. And they were part of our body, right? They were one of us. Ese es el cuerpo de Cristo. That's the body of Christ. Siempre San Pablo, escribiéndole a los corintios, él le dice lo siguiente en la otra lámina. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque yo no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si dijere la oreja, si dijere, yo no soy ojo, yo no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, si fuéramos un solo gran ojo, ¿verdad? ¿Dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Muy bien. So the verse is telling us, right, we're all part of the same body, and, right, so like if our foot said, I'm not a hand, so I'm not part of this body, is that true? And if our ear said, I'm not an eye, so I'm not part of the body, is that true? And if all of our body parts were an eye, then how would we hear, or how would we be able to smell? So because of this, right, God has created every part of our body to be different. And likewise, in the church, right, each member is different and has a particular function and purpose. Quiere decir que si hay miembros que faltan, ¿qué pasa con el cuerpo? So the question is, if there are members in our church who are missing, what happens to our body? ¿Funciona bien? Can we function well? Falta, ¿verdad? Something's missing. Quiero algunos voluntarios. He wants a few volunteers to come up here. Quiero que venga una mano. He wants a hand. Okay, venga la mano. Come up here. Quiero que venga un pie. A foot. Okay, ahí viene el pie. There comes a foot. Quiero que venga un ojo. An eye. Okay, Mateo. You have an eye. Quiero que venga una oreja. Can we have someone be an ear? Okay. You have an ear. Mm-hmm. Y quiero que venga un dedito. And he wants a finger. Un dedito. Ah, okay, aquí está. We bueno, have a finger. Teníamos dos dedos voluntarios. We had two volunteers, mm-hmm. But. Okay, tenemos. ¿Qué tenemos? Una mano. A hand. Tenemos un pie. Tenemos an ear. Oreja que represente el oír. Tenemos ojo. Eyes or sight. Y tenemos and we have a pinky. Un dedito. Little finger. Resulta que tenemos que hacer una decisión. So we have to make a decision. Tenemos que cortar a uno de ellos. We have to cut one of them. ¿Cuál es el menos importante que se podría cortar? Who is the least important that we can cut? ¿Qué dicen ustedes? What do you say? No, hay que cortar uno. Ok, vamos a ver, entre todos ustedes, ¿a quién decidirían que se debe cortar? Amongst you, who do you decide to cut off? Finger. ¿A quién? The pinky, the little finger. ¿Por qué? Why? He doesn't want to go. And we can use the rest of the fingers. Four Ajá. Pero si corta, gordo, ¿cómo se agarra? Ajá. Si nos cortan a los gordos, quedamos lisos. Vamos a ver, vamos a ver. ¿A quién dice usted, usted qué es? Oído. ¿A quién dice usted que deben cortar? Who do you say we should cut? No, no. I don't know. It's hard. It's hard. No, tome una decisión. ¿Quién cree que debe cortarse? ¿Dedito, ojo, pie o mano? Who should we cut? Finger, hand, foot, or... No, el oído no se corta a sí mismo. Ok, ¿y usted pie qué diría? Al oído. Ajá, entonces ya hay una pelea entre el oído. So they're fighting to cut each other. Y el pie, ¿verdad? Vamos a ver, mano, ve, sí, mano, ¿qué diría? Yo digo, todas las partes del cuerpo es importante. Ya sabemos. Pero pues, si tenemos que escoger, yo digo que el dedito. Ajá. So he cuts the little finger. Dedito. ¿Y qué dice ojo? You have two ears, so he's going to cut off one ear. Mm-hmm. He'll be okay. ¿Y usted como cuerpo funcionaría muy bien solo con un oído? He thinks he can function without one ear. Y si el ojo fuera un solo ojo, dice ahí la palabra, ¿eh? Y dijéramos, no, hay que quitar al ojo. ¿Qué pensaría el ojo de los demás? Ah, okay, you can help. Trust me. Sorry, so Matt. If we took one eye out, what would we be without an eye? What would the eye think of everyone else? Uh-huh. Y dedito, ¿le gustaría que lo arranquen? Sí. Ah, este dedito anda con depresión. Me gustaría, pero yo creo que es el buscar el dedito menos. So she thinks the little finger is the least important. ¿Y qué? Pero es que, oigan lo que le voy a decir a ella, pero es que la palabra dice que en la comunidad de fe hay profetas, es este dedo, hace todas las funciones. Dice que apóstol hace todas estas funciones, dice que hay profetas que señalan lo que no está bien. Dice que hay evangelistas que sobresalen a todos y todos los conocen. Pero dice que hay también pastores porque se casan y se pone el anillo de la iglesia aquí. Y están los maestros que son los que entran por el oído, por la oreja, hasta bien allá. Y si ya no hay maestro en la iglesia, ¿cómo sería la cosa? So he's basically saying that every part of our body is important, right? Because we have the... I don't know what the first apostles who can do everything, the prophets, evangelists who point out, you know, what's going on, evangelists who stand out, pastors who marries the church, and then teachers. So who go through the years? So what would we do without teachers? Okay, yo le voy a dar un consejo a dedito. So he's going to give advice to the little finger. Fuerte. ¿Qué le pasó a Ojo? ¿Qué pasó? What happened? She pinched me. Oh. Did you feel that? Sí. Oh, he was... Otros. ¿Qué pasó? What happened? ¿Y le gustó? Did you like it? No. Ah, ¿le gustó? Por favor. No. Más, like más. No. ¿Dónde? ¿Aquí? Donde usted quiera. Usted es dedito y puede decidir. A los demás. Que prueben. Que prueben. ¿Les dolió? Did it hurt? La pregunta es, si dedito es parte de ese cuerpo y si lo arrancan, ¿les dolerá? Question is, if the little finger is part of the body and you tear it off, will it hurt? Okay, pueden sentarse. You can sit. En el cuerpo hay diferentes miembros. In the body we have different members. Pero todos pertenecen al cuerpo. But everyone belongs to the body. Por muy pequeño que sea el dedito, no matter how small your little finger is, si lo arrancan sin anestesia, if you tear it off without anesthesia, ¿usted se ríe? Will you laugh? No. Le duele. It's going to hurt. Okay. Vamos a usar la familia Barajas de ilustración. We're going to use the Barajas family as an illustration. La familia Barajas ha sido miembro de esta comunidad desde su inicio. The Barajas family has been a member of our family from the beginning. Y se fueron. And they left. ¿Le duele? Does it hurt? De verdad. Digamos que ellos son el dedito. Let's say they're the little pinky. ¿Duele? Does it hurt? Uh-huh. Okay. ¿Qué podemos hacer? So what can we do? Pray for them. Sí. Ajá. Invite more fingers. Necesitamos más deditos. We need more pinkies. ¿Quiénes pueden traer deditos? Who can bring a little finger? ¿Quiénes pueden traer ojo? Who can bring eyes? El cuerpo. The body. Voy a contarles un chiste. He's going to tell us a joke. Dicen que una señora estaba embarazada en el hospital, lista para tener a su bebé. There was a lady, she was pregnant in the hospital, ready to have a baby. Y el bebé por fin nació. And the baby finally came about, was born. Pero cuando nació se lo llevaron, los doctores y todos estaban allá viendo y no dijeron nada a la señora. So when he was born, the doctors took him, no one saw it, and they didn't tell the mom. Y la señora, por favor, ¿y mi bebé qué pasó? And so the mom notices and says, and my baby, where is he? ¿Está vivo? Is he alive? Sí, está vivo. Yes, he's alive. Yo lo quiero ver. I want to see him. No lo puede ver por ahorita. ¿Pero no, por qué? You can't see him right now, but why? Después. Later. No, pero yo lo quiero ver. But why? I want to see him now. No, es que mire, la verdad es que nació con un problema. No, look, he was born, but he has some defect. Pero, no importa, es mi hijo y yo lo quiero ver. But it doesn't matter, he's my son, I want to see him. Es que mire, hay un serio problema. Well, you don't understand, there's a serious problem. Pero, ¿qué problema es? But what's the problem? Es que la verdad solo nació una oreja grande. It's just that the truth is only a large ear came out. Oh no. ¿Qué puedo hacer?, dijo la señora. Oh no, what can I do?, said the lady. Pero no importa, es mi hijo, tráigamelo por favor. It doesn't matter, he's my son, bring him anyways. Y ya trajeron la oreja envuelta en una manta. And so they brought the ear, the large ear, wrapped in a blanket. Y se la dieron. And they gave it to her. Y ella empezó a cantarle, arrurru mi niño, lararirara. And so she was singing to the baby. Una canción de cuna. A little song, one of those lullabies that you sing to the babies. Little, little, little song, la, la, la, la, la, la. Oh, señora, disculpe, pero nació sorda. So she was singing, and then the doctor says, I'm sorry, but ma'am, but the baby was born deaf, so it's in here. En el cuerpo a veces estamos contentos de que solo somos ojo. In the body, sometimes we're excited that we're only eyes. O solo somos mano. Or that we're only hands. O solo somos un oído. Or that we're only an ear. Pero el problema es que no funcionamos. But the problem is that alone we don't function. Puede ser un oído, una oreja, pero no funcionar. Being an ear alone, we cannot function. El cuerpo tiene que ser un cuerpo funcional. We must be a body together to function. Con los miembros incorporados. With every member incorporated. Y miembros trabajando en el cuerpo. And members willing to work in the body. En las lecturas que tuvimos. In the lectures that we had. Pablo nos está en realidad mostrando una analogía. Paul is teaching us an analogy. Y una analogía es una comparación entre dos cosas diferentes, pero que se pueden comparar. An analogy is basically a comparison between two things that are different, but you can compare. Oh, thank you. El Señor es bueno. The Lord is good. Yo decía, tengo unos deseos como de una naranjada, un jugo de naranja. He was actually saying he had a desire for a drink. Jugo de naranja. And here's the orange juice. Analogía, entonces. Analogy. Es comparar dos cosas. It's basically comparing two things. Que son diferentes. That are different. Pero que podemos sacar características similares. But we can pull out different, similar characteristics. Y entonces por eso San Pablo utiliza el cuerpo humano. Which is why Paul talks about the human body. Y lo compara con la iglesia de Jesucristo. And compares it to the church of Christ. La iglesia como un cuerpo con sus diferentes miembros. The church with members each having a unique function. ¿En qué se parece un melón con una pelota de fútbol? How are a melon and a football similar? Or a basketball? Son diferentes. Pero podríamos compararlas. They're different, but we can compare them. Y podríamos sacar características similares. And we can pull out similar characteristics. En medio de las diferencias. Amongst the differences. Por ejemplo, ahí hay una. For example, here's an analogy. ¿En qué se parece una guitarra con una jirafa? How are a guitar and a giraffe similar? Diría, nada, pero mira el artista, creó de una jirafa, sacó una guitarra. We would say they're not, but as this painting shows us, they can be kind of similar. Y así podríamos construir una serie de imágenes. And likewise, we could create many images. Pero en la reflexión de hoy estamos hablando de nosotros como creyentes, como miembros de la comunidad de fe. But today we're talking about us as members of a community. Y como creyentes podríamos compararnos que somos como un cuerpo. And as believers, we can compare ourselves to a body. Un cuerpo como tal debe tener una cabeza. A body like any should have a head. La cabeza es Cristo. The head is Christ. Y nosotros somos los miembros. And we are the members. Pero para que este cuerpo funcione, but in order for our body to function, necesitamos al menos dos características. We need at least two characteristics. Y vamos a verlas. And we're going to see. Shalom Iglesia es el cuerpo de Cristo. Shalom Iglesia is the body of Christ. Pero como tal y como leímos en lo que San Pablo escribió, but as we read in Paul's writing, dice que nosotros somos el cuerpo. It says that we are the body. ¿De quién? Of who? De Cristo. Of Christ. ¿Verdad? No dice, nosotros somos el cuerpo. It doesn't say, we are the body. Cuando van a reconocer un cuerpo en la morgue, when you go to a morgue to identify the body, ¿qué es lo que la gente va a ver? What does the person go do or see? La cara, la cabeza, ¿verdad? The face. Y si no está la cabeza, ¿qué pasa? And if the face is not there, what happens? La familia, las personas no pueden reconocer el cuerpo. The family cannot recognize the body. Dicen, se parece a mi familiar. You could say, he looks like my family member. Pero no puedo ver su rostro, su cabeza, no sé si son. But I can't see the face, so I don't know if they are actually that person. De igual manera, así somos nosotros. Likewise, that's the way we are. Como cuerpo, primero tenemos que reflejar el rostro de Cristo. As a body, we first need to resemble the face of God, the image of God. De manera que una principal característica para este cuerpo funcionando es la siguiente. So the first thing that we need to embody for us to function is the following. Una iglesia conectada a Cristo. A church connected to Christ. Si no hay una relación con Cristo, no es la iglesia de Cristo. If there's no relationship with Christ, we are not a body of Christ. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos el cuerpo de Cristo? How many of the ones who are here today are a body of Christ? ¿Cómo saben? How do you know that? Porque estamos conectados a Cristo. Because you're connected to Christ. Si no estamos conectados con Cristo, no podemos decirlo. If you're not connected to Christ, you can't say that. Y por eso entonces San Pablo lo dice muy claramente. Somos el cuerpo de Cristo. Which is why Paul says it, right? We're the body of Christ. De modo que estamos y debemos estar conectados con Cristo. So we are and we must be connected to Christ. Pero en segundo lugar, debe ser un cuerpo funcional. But in second place, we must be a body that works. Un cuerpo que funciona en sí. A body that functions well. Y las funciones son aquellas relaciones que se interconectan. And the functions are those that start interrelating to one another. La relación y la función. The relationship and the function. La función entre los miembros. The function within the members, the way that you relate to one another. Y hay un elemento que corre en la electricidad que conecta a todos los miembros. And there is an element that runs through all the members, the body of the members of the body, and connects us. Que también se le llama el oxígeno del reino de Dios. And it's called the oxygen of God. The kingdom of God. Y es el amor. And it's the love. Entonces, un cuerpo que funciona es un cuerpo que se moviliza por el amor. So a body that functions is a body that is mobilized by love. ¿De dónde procede ese amor? Where does that love come from? De Cristo. Of Christ, from Christ. Algunos dicen, no, yo no puedo amar porque a mí en mi casa nunca me amaron. Some of us may say, oh, I can't love because in my household they didn't love me. Y usted tiene razón. And you may be right. Pero la palabra dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. But the word of God says, we love because God loved us first. Él nos dio de su amor. God gave us of his love. Y somos capaces de compartir el amor de Dios entre unos y otros. And we're capable of sharing that love with one another. De manera que si extrañamos es a la familia Barajas, es porque la amamos. In that same reason, the reason why we miss the Barajas family is because we love them. Y este amor de Dios nos une unos con otros. And this love of Christ unites each of us with one another. Y nos genera dolor cuando un miembro se corta. And so it's painful when one of our body members is cut off. Es como cuando terminan las relaciones amorosas de una pareja. It's kind of like a relationship when it ends and they break up. Yo nunca he visto a una pareja que terminó haciendo fiesta. He's never seen a couple that ended the relationship and threw a party. Pero sí he visto fiestas porque iniciaron una relación. But he's seen parties because someone initiated a relationship. Pero nadie hace fiesta y dice, ya, terminamos, ya no estamos. But no one throws a party and says, yeah, we're over. How exciting. No quiere contar. They really don't want to tell the story of the ending. Están tristes. They're sad. Aislados. Isolated. Pensativos. Thoughtful. Lloran. They cry. Platican con alguno. They talk to one another. Y no sabemos qué hacer. And they don't know what to do. Pero luego viene la sanidad. But then the healing comes. Y de ahí vienen otras nuevas relaciones. And new relationships come. Pero ese crecimiento de nuevas relaciones surge producto de la función misma de la comunidad. But that product of new relationships comes out of the community coming together and building one another, supporting one another. Pero ¿de dónde agarra toda esa energía la comunidad para movilizarse? But where does the community get that energy to mobilize? De Jesucristo, la cabeza. From Christ, the head. Dos elementos importantes. Two important elements. Conectados a Cristo. Connected to Christ. Y funcionando en el mundo. And functioning in the world. ¿Estamos funcionando? Are we functioning? Voy a iniciar con la pregunta anterior. He's going to initiate with the question, the previous question. ¿Estamos conectados a Cristo? Are we connected to Christ? ¿Está usted conectado a Cristo? Are you connected to Christ? ¿Está funcionando en expansión con otros o extensión? Are you functioning as an extension of others or in extension of others? Eso significa no solo tener relaciones saludables aquí. That means not only having healthy relationships here with one another. Pero también significa establecer relaciones fuera con otros. But it also means initiating and establishing relationships outside with others. Para traer deditos que nos faltan. To be able to bring little fingers that were missing. Para traer ojos, oídos, to bring manos. More ears, more hands, more brazos, arms, pies. Feet. Que funcionen y movilicen a la comunidad. That can function and help mobilize this community. Necesitamos hacerlo. We need to do it. Un cuerpo funcional es una iglesia latiendo. A functioning body is one that has a beating heart. ¿Está el corazón de la iglesia latiendo? Is our heart beating? Si es así, Los deditos que se nos han ido van a venir más. If we are, the little fingers that have gone away will come and multiply. ¿Está usted dispuesto a hacer eso? Are we willing to do that? ¿Crecer? To grow? ¿O dice, bueno, cortemos el dedito? Or do we say, oh, let's cut off a finger? Pobrecito, pero adiós. It's so sad, but goodbye. Tenemos que hacer otro corte. We have to do another cut. Y los ojos, los oídos, las manos y los pies se ponen de acuerdo y dicen, dedito. And the ears, the nose, the feet, the eyes come together and say, let's cut off a finger. Dedito. Finger. Dedito. Another finger. Ya mano casi no puede hablar. Now the hand is almost unable to speak. Porque si se van otro par de deditos. Because if you take away two other fingers. Ya no hay mano. There is no functional hand. Wow. Y entonces mano empieza a llorar. And so the hand starts crying. Y se van los otros deditos. And you lose the other fingers. Y se convierte en una iglesia sin manos. And you're a church without hands. Somos un cuerpo en Cristo. We are a body in Christ. Y todos importantes. And everyone is important. No hay nadie que no sea importante. There's no one who's not important. Fina, usted como dedito es importantísima en esta comunidad. Fina, you as a little finger are immensely important in our community. Usted se incorporó hace poco, pero ya la tenemos en alta estima por ese amor de Dios. You just came to our church a little while back, but we already love you and hold you with a lot of esteem just because of the love of Christ. Y cuando va a nuestra casa se siente en confianza, ¿verdad? And when you go to their house, you feel comfortable. Y su hija está más contenta aquí, le gustó, ¿verdad? And your daughter seems happy. Y usted se quedó aquí en esta comunidad, ¿por qué? And you stayed in this community, why? Su hija dijo, no quiero venir aquí, ¿o qué dijo? Ajá. Her daughter felt comfortable here. Y por eso decidieron estar. And so they decided to stay with us. Se nos agregó. Se nos agregó un dedito. We received a new finger. Y un brazo. And a new arm. Así es que, ¿qué haremos? So what will we do? Hay algunos deditos que están en proyección para salir. There are a few little fingers who are projected to go. Y van a salir algunos porque tienen otro tipo de proyectos que ya no van a estar acá. And there may be some other ones who may not come back because of some projects that they need to do. De manera que necesitamos manos, dedos, pies, ojos. So we're in need Traigamos. Of hands, feet, eyes, bring them. Dos elementos para funcionar. ¿Cuáles son? Two elements to function. What are they? Conexión con. Connection with Christ. Y funcionalidad con. El cuerpo funcionando. And good relationship and function with one another. Esperamos también que nuestros hermanos centroamericanos, que viva la patria, Nicaragua libre. We also want to say. Aldo y Gloria se sientan. Reina, estoy Gloria. Aldo y Reina, es que es la reina de Aldo. Congrats to our, you said Nicaraguan? Sí, son nicaragüenses. Nicaraguan family because. Nicaragua libre. I think it's their independence, or I don't know why. It's kind of slogan. Oh. Nicaragua libre. involve history, political issues. Yeah. Hermanos, esperamos que se sientan bien aquí, ¿verdad? We somos una comunidad nueva, somos una comunidad en formación. We hope you feel welcome. We're a new community. We're a community that's forming. Y estamos siempre en proceso de transformación. And we're always in that process and of changing and transformation. No queremos conformarnos a este siglo. We don't want to conform to this century. Queremos transformarnos. We want to be transformed and transform. Siempre por la palabra. Always by the word of God. Qué lindo tenerles a ustedes acá hoy visitando desde Pennsylvania. It's great no to have Transylvania ahora. Great to have you. Thank you for visiting us from Pennsylvania. Un honor tenerles. It's an honor to have you. Y a cada uno. Doña Olga. Doña Olga, it's great to have you. Si me dejan dar un anuncio, ¿está bien? Can he make an announcement? Doña Olga tiene una venta de helados. Doña Olga has a, she sells ice cream. En la Capitol y la Story. On Capitol and Story. Ahí en la intersección, ahí tiene un negocio a la orilla del, de la, ¿verdad? She has a little business, so go support. Sabrosísimo. It's delicious. Lo siento mucho si a usted le gusta Baskin Robbins. He pities for you if you like Baskin Robbins. Después que vaya y pruebe un helado de los de ella. After you go and taste some of her ice cream. Va a decir, vamos para Olga Robbins. You're going to say, let's go to Olga Robbins. Buenísimos. It's delicious. Realmente. Truly. ¿Verdad? Yo ayer probé uno de nuez y vainilla. Nuez y vainilla. Yesterday he tried one that was walnut and vanilla. Pero había también uno que me dieron a probar de leche quemada. But he also tried one that was caramel. My gosh. My God. Eso tiene una característica, ese helado. That ice cream has a characteristic. ¿Verdad? Que es así como adictivo. What's adictivo? Adictivo. Oh, adictivo. So something that's addictive. Y es así. El que prueba, and the one who tries it, repite. Repeats it. Sí. Si una vez probó, va a querer más. You try it once, you're going to want more. Sí, esperamos que puedan visitar, so ¿verdad? We hope you can visit. Y que en algún otro momento incluso podemos platicar para traer el helado aquí, que todos tengamos helado. ¿Verdad? And maybe at some point we can bring ice cream here and buy from them so everyone can have some ice cream. Kayla likes that idea. Sí. Bendiciones, que la paz de Dios que sobrepasa nuestro entendimiento esté con cada uno de ustedes. Blessings, may the peace of God go with you. Y váyase con esta palabra. And go with this word. Conectados y funcionando. Connected and functioning.